en ámbitos de tipo ponencias o charlas, así en congresos y eventos científicos, y es una mujer encantador, sí, divina. Y aparte, no se la contaron, digamos, como, que no se la contó nadie, como que la... No, a todo de ella, sí. La el año todo. Pasado, en un encuentro en Tucumán, de una jornada que se llama La Radio del Nuevo Siglo, una de las actividades que tenía el encuentro era una conversación, una entrevista por Skype con un capo de la comunicación popular, que... hablaba desde, no sé si estaba en Guatemala, Nicaragua, qué sé yo. Y todos ahí, claro, no saben mucho del palo, ¿viste? Claro. La entrevista la hizo ella, y el monstruo este que estaba al otro lado de la línea la trataba, pero como si fueran de igual a igual. Y evidentemente eso es por todo el laburo que Claudia tiene desarrollado. Tiene un recorrido académico. A pesar de su juventud, ¿no? Claro, tiene, sí. No solo más allá de eso, todo su recorrido, su sí. experiencia. Dentro y fuera de la... estuvo sí, escribiendo, conceptualizando. Sí, sí. Mira, te comento más o menos lo, nosotros tenemos un producto de 12 minutos a partir de esta entrevista. Sí. Sino que tenemos que hablar 12 minutos, sino con otros materiales, pero la idea es hablar un poco en este sentido de la universidad pública, universidad pública, radio pública, sí. radio privada y radio comunitaria, sí. como hay tres distinciones, sí. y la idea es abarcarlo desde cuatro dimensiones, que sería la cultural, sí. la política ideológica, digamos, sí. La económica, sí. y la organizativa. Entonces, bueno, la idea es por ahí. Ahora te invitamos a que te presentes, a que comentes un poco qué sos, presentar un poco la historia de la radio, como para después meterla en el material. Y después, bueno, nosotros te vamos haciendo un par de preguntas en como para ir llevando los ejes, si te parece. Perfecto. Esto después va a ser editado en... Sí. Lo vamos a editar. ¿Qué, capaz que esta sí pones un ruido menos o no? No, no yo puede, ¿no? No le sentí el ruido, así que no creo. Bueno. No es ese que hace... Viste que hay alguna que no... Bueno. Está bastante bien. Yo te lo aconsejo. Bueno, de acuerdo. Yo soy Santiago Albarracín. Soy graduado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y soy docente en esa casa de estudios. Desde el año 2001 estoy trabajando tanto en grado como en posgrado. Y bueno, después con el paso del tiempo validé mis cargos también en concurso público, así que soy profesor ordinario. Y es particularmente como si fuera mi segunda casa la facultad, ¿no? Porque tengo casi 42 años y más de la mitad de mi vida estuve vinculado a ella. En primer término como estudiante y después desde el 97 como graduado, y ya en el medio digamos, empecé a ejercer la docencia siendo ayudante alumno primero y fui pasando por distintos roles dentro de la facultad. También participé en la gestión, fui director de lo que entonces llamamos Área Multimedial y Nuevas Tecnologías de la Información, que hoy ya es la Secretaría de Vinculación Tecnológica, ¿no? La CEVIT. Y también fui prosecretario académico en la facultad, consejero directivo por todos los claustros, así que es un espacio con el que me siento más que identificado, me siento partícipe, ¿no? Y bueno, y ahora he asumido hace un año y medio la dirección ejecutiva de LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata, y bueno, entiendo que justamente en ese rol que recibo la visita de ustedes, así que contento de participar de un trabajo que tiene como destino la formación de los estudiantes de la facultad. Es bueno en este sentido que tener un recorrido de esto que hablas de la universidad, ¿no? De muy internalizado lo que es lo público, ¿no? Sí, o sea, o lo recorriste tanto desde tu práctica política, tu práctica pedagógica, académica, como estudiante. En ese sentido, ¿qué rol tiene que ocupar la radio Mira, pública? La radio pública, y dentro de lo que es una radio pública, la radio de la Universidad Nacional de La Plata. Yo creo que la principal misión que tiene la radio de la Universidad Nacional de La Plata, como cualquier medio universitario, es legitimar una actividad que hace la universidad toda. Es decir, existe una universidad en Argentina, digamos, que tampoco hay que hablar como que existe, como si las cosas estuvieran dadas, digamos. El trabajo y la lucha de miles de argentinos generó que hoy podamos tener un modelo universitario que tiene muchas condiciones ventajosas respecto de otros modelos universitarios, incluyendo también modelos de la región, ¿no?, de Latinoamérica, y que tiene que ver con que en Argentina los estudios de grado que se dan en universidades públicas son libres, son gratuitos, y ese modelo de universidad se lleva adelante por una decisión de todo el pueblo argentino, y de hecho el financiamiento de los estudios universitarios, la vida institucional de las universidades públicas, es algo que no solamente sostienen los universitarios, lo sostienen todos los argentinos. Entonces, ese modelo necesita estar legitimado constantemente, en el sentido de poder generar un consenso que siempre está en revisión, pero es bueno que siempre la taba siga cayendo para el mismo lado, que tiene que ver con que en realidad es un beneficio para todos los argentinos tener un modelo de educación de estas características. Claro. Voy a darme una entrevista.